Radio de Elche. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Saludos, son las 9 en punto de la mañana, tenemos casi 23 grados de temperatura y les damos la bienvenida a este programa, La Glorieta, de este miércoles 4 de agosto, fecha señalada, muy señalada en nuestro calendario. Hoy se cumplen 124 años desde que fue descubierta la pieza arqueológica más importante del arte íbero, la Dama de Elche. Desde entonces no se ha encontrado otra escultura tan bella como la nuestra. Una de nuestras señas de identidad, es nuestra pieza más universal. Su estancia en el Museo del Louvre en París nos dio fama internacional, que hemos potenciado con las declaraciones del Palmeral y el Misteri como patrimonios de la humanidad por parte de la UNESCO a principios de este siglo. Llevamos 2 años sin actos multitudinarios para celebrar este importante hallazgo debido a la pandemia, pero la situación actual no nos impide destacar esta fecha. Por ello, hablaremos de la Dama de Elche en nuestro programa de hoy. En unos minutos lo haremos en la tertulia de los miércoles. Continuaremos con el director de la Cátedra Dama de Elche de la Universidad Miguel Hernández, Francisco Vives, y terminaremos a las 10:30 con el alcalde de la ciudad, Carlos González, que estará aquí en nuestros estudios de Teleelche, Radio Marca. La Dama de Elche vino del silencio en una hora temprana de aquella mañana del 4 de agosto de 1897. Manuel Campello le dio vida cuando la descubrió. La alcudia sigue guardando el misterio que la envuelve como escultura íbera única en el mundo y la ciudad sigue anhelando su regreso. La Dama de Elche es hija del arte, es novia del tiempo, es la esencia y el mensaje de su tierra y de su pueblo. Así lo contaron los Jabaloyas, una banda de pop español que estuvo activa hasta 2014. Se fundó en el año 52. Su impulsor fue el músico valenciano Luis Pérez Jabaloyas, cuando tenía 24 años. En sus inicios esta banda tocó en Palma de Mallorca y de allí pisaron los escenarios de medio mundo y en Alemania actuaron en un concierto junto a los Beatles. También dieron su salto en el cine, tocando en 2 películas rodadas en Caracas y Roma. Sus integrantes no se olvidaron de sus raíces valencianas y hoy les traemos a este programa porque los Jabaloyas cantaron a la Dama de Elche, una canción poco conocida y que hoy en nuestro programa la reivindicamos como una joya musical para nuestra cultura. De la noche oscura surgió tu figura en la hora temprana de aquella mañana, que bien escondida desde aquel lejano nacer de la mano del que te dio vida. Viniste del silencio, envuelta en el misterio. Cual fulgurante llama, apareciste, Dama. Viniste del silencio, envuelta en el misterio. Cual fulgurante llama, apareciste, Dama.

noche sin final me trae tu cada mañana y otra vez me vuelve a despertar suave rumor de tus palabras. Son tus labios dulces como un mar de leche y miel, canela y cielo. Y en tus ojos cada amanecer parece arder mi piel de fuego. No puedo pensar vivir sin el ancho de tu espalda sobre mi sábana inquieta. Mirándote sonreír cuando tu boca se escapa para que yo me la beba. Cuando vuelva a amanecer, otra vez te escucharé decir mi nombre sin miedo. Y otra vez te besaré como besa esta mujer. Antes de decir te quiero. Pasarán los siglos y quizás seremos más lentos amando. Seguro tardaremos más en inventar nuevos abrazos. Y el relieve sobre nuestra piel será cruel desobediente, pero al alba yo te cantaré la misma copla de amor valiente. No puedo pensar vivir sin el ancho de tu espalda sobre mi sábana inquieta. Mirándote sonreír cuando tu boca se escapa para que yo me la beba. Cuando vuelva a amanecer, otra vez te escucharé decir mi nombre sin miedo. Y otra vez te besaré como besa esta mujer antes de decir te quiero. Lere, lere, lere, de decir te quiero. Lere, lere, lere, de decir te quiero. ...101.4... Teleelch Radio Marca. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. El tiempo se acaba. Solo hasta el 15 de agosto consigue una de las unidades limitadas del nuevo Citroën C4 de kilómetro cero. Entrega inmediata. Disponible en varias versiones y colores. No te quedes sin el tuyo. Más información en citroengrupomarcos.com. Citroën Grupo Marcos. La mejor mudanza con Mudanzas Guerrero. Nuestros profesionales realizarán la mudanza de tu casa, nave o negocio, empaquetando, transportando y después montando. Además, contamos con plataforma elevadora para llegar a la vivienda más alta, ideal para profesionales de la construcción. Y si lo necesitas, servicio de guardamuebles. Y es que no hay mudanza que se resista a Mudanzas Guerrero. Más información en mudanzasguerrero.net. 101.4 Teleelch Radio Marca. La Glorieta con Rosmar y Alonso. Bien, pasan 16 minutos de las 9 de la mañana y tenemos preparado a nuestros contertulios de este miércoles. En el estudio de Teleelch Radio Marca tenemos a Sacramento Alvear. Muy buenos días, Sacramento. Hola, buenos días, Ros. Y en Santa Pola tenemos a Joan Antoni Oltra. Buen día, Joan Antoni. Hola, buen día, Ros y Sacra. Bien, han pasado 124 años, lo hemos dicho al principio, hemos comenzado además con una joya musical, no sé si conocéis vosotros porque tenéis edad de conocer a ese grupo alicantino, valenciano concretamente, que estuvo afincado también en Palma de Mallorca y que incluso actuó con los Beatles, los Jabaloyas, porque tienen una canción que cantan a la Dama de Elche. ¿Os suena, Oltra? A Sacramento no le suena. Bueno, no, pues, a mí tampoco. Hemos empezado con los Jabaloyas porque la canción es muy bonita, nos dice que la Dama de Elche es hija del arte, que nació en el silencio, que Manuel Campillo le dio vida en aquel entonces y que evidentemente es hija del arte, pero también de su pueblo y de su tierra. Reflejan perfectamente todo lo que queremos a la Dama de Elche y todo lo que anhelamos su regreso. Bien, pues el alcalde nos lleva prometiendo desde hace varios años que la Dama va a venir, va a venir, va a venir. Lo último, con el último ministro de Cultura, ya lo dijimos, que con la renovación cambian, que sí, estaba todo ya encarrilado, que ahora, después del verano, le van a plantear al nuevo ministro de Cultura la cesión de la Dama de Elche para 2022. Bien, en este aniversario de la Dama de Elche, en este día un tanto gris porque pocas actividades reivindicativas y culturales se pueden hacer en torno a la Dama, que sean multitudinarias, ¿qué nos podéis decir 124 años después de la situación con la Dama de Elche y con su pueblo? Joan Antoni, empezamos contigo. Bueno, pues que estamos exactamente igual que siempre, ¿no? Llevamos, según el alcalde, avanzando en las negociaciones un montón de años, aunque estamos en el mismo sitio, es un avance un poco raro, y con declaraciones siempre muy optimistas de que la cosa está casi hecha, pero luego, a la hora de la verdad, incluso cuando se vota en el Congreso, se vota en el Senado, pues el Partido Socialista y el Partido Popular suelen votar en contra de que la Dama venga, ¿no? Entonces, pues, yo pues, no sé, creo que es una forma de tenernos entretenidos y desviar la atención de otros problemas, ¿no? Lamentablemente, la Dama, después de 124 años de haber sido descubierta en Elche, ha estado, digamos, dos ratos, ¿eh? Porque en el año, al poco tiempo de descubrirse, como el Ministerio tampoco tenía interés en aquella época, se la vendieron a un arqueólogo francés y luego, pues, estuvo aquí en el 65 y luego en el 2006. El resto del tiempo, o sea, el resto del tiempo son 123 años, pues hasta fuera. Y me temo que esto va a seguir así durante bastante tiempo. Yo creo que no hay una voluntad real por parte del gobierno de España, gobierne quien gobierne, de que piezas de esta índole, de esta importancia, salgan de allí, ¿no? O sea, no nos lo dicen claramente y nos van teniendo entretenidos en este tiempo. Supongo que coincidirá, Sacramento, pero hay algo que me gustaría que ahondarais, porque vamos a hacer un poco de memoria. En 2006 vino porque Zapatero, en campaña electoral, dijo que si él iba a ser elegido presidente, nos iba a dar la cesión. Pero vino arropada por un proyecto como fue la inauguración del Museo de Historia y Arqueología de Elche. ¿Qué proyecto es el que el alcalde dice que tiene y con el que está trabajando con Chimo Puig en esa comisión bilateral y al que le va a presentar al nuevo ministro de Cultura, Sacramento? ¿Tú lo conoces? A ver, yo conozco las líneas gruesas de esto, y es que había una intención de preparar lo que es el actual MAE, un poco para dedicarlo totalmente a la cultura íbera, por tanto acogeríamos la Dama aquí, en ese escenario. Las Clarisas iba a ser el museo arqueológico más general de la ciudad, y la Alcudia iba a ser dedicado prácticamente a la especialización del arte, o sea, de la época romana, ¿no? Esto es lo que se habló en un día, pero de lo que se habla, a lo que se puede hacer o a lo que se quiere hacer, pues va mucha diferencia, ¿no? Entonces, claro, yo coincido con Oltra en que todo esto es un anhelo ilicitano, como dice la canción, pero que en realidad de efectividad, de que pueda estar aquí, de que haya una planificación concreta, es decir, bueno, cada determinado tiempo vamos a permitirlo o cualquier cosa parecida, no hay nada. Por muchas reuniones que tenga el señor alcalde con el ministro o con Ximo Puig o con lo que quiera tener, ¿no? Porque además está también la parte técnica de cómo se traslada, cómo se pone, cómo se conserva, cómo se devuelve, seguros, en fin, hay un montón de historias que hay que atender en ese sentido, que no son precisamente baratas, ni mucho menos, ¿no? En cualquier caso, hoy es el aniversario de la dama, del encuentro de la dama. Hace 124 años existe una entidad que es la Real Orden de la Dama de Elche, a la que, pues bueno, no vamos a realizar ningún acto en el día de hoy, ningún acto público, independientemente de que podíamos realizarlo, como todos los años, en la plaza del Congreso Eucarístico, al aire libre, todo despejado, y seguramente con las sillas puestas como para que la gente no se contaminara, en fin, con toda esta parafernalia. No se ha permitido. Estamos hablando de conciertos, estamos hablando de grandes cosas, de tal, de no sé qué, pero lo de la dama no se ha permitido. Con lo cual tú dices, vale, bueno, vamos a ver qué hacemos, ¿no? En el gran teatro podemos entrar, que está cerrado, que está no sé qué, para hablar de moros y cristianos. Pero lo de la dama no. Y hacemos el público en la calle y ventilados, porque más ventilados que hoy creo que no ha habido ningún 4 de agosto. No sé, es muy raro todo esto de la dama, ¿eh? ¿De la dama o del COVID? No, de la dama. Es que, decir, a ver, mira, no podéis hacer esto, pero podemos plantearlo de esa otra forma, podemos plantearlo así, podemos tal, es decir, un interés en despertar esto, ¿no? Por otra parte, la Real Orden de la Dama, tenemos un planteamiento para celebrar el 125 aniversario, que es el año que viene, ¿no? Uh-huh. Todo eso ya debería estar en marcha. Quizá esa fecha sea clave para convencer al Ministerio de que tenemos un aniversario redondo, y quizá sea la excusa perfecta o la justificación perfecta para convencer al Ministerio de que la dama tiene que estar en su 125 aniversario del hallazgo. Sí, esa puede ser una excusa perfecta para convencer al señor del Ministerio, pero sí. El señor técnico del Museo Arqueológico Nacional piensa otras cosas, y al señor técnico le da igual el 125 aniversario. Dice, si se golpea la dama, tenemos un problema. Bueno, pero como ya se trajo aquí ya. Y se cumplieron con todas las medidas de seguridad, se le puede decir. Ya, pero quiero decirte que no solamente es que el señor político esté enterado y a favor del tema, sino que el señor político fuerce la situación para que venga. Y hay que forzar muchos brazos, y muy importantes. Es ya, complicado, y aparte, Y aparte de eso, también hay que tener en cuenta otro tipo de razones, ¿no? O sea, hay una política, yo creo, equivocada por parte del Estado, ya digo, gobierne quien gobierne, porque se demostraron votaciones, de no mover piezas importantes del patrimonio que se encuentran en Madrid, ¿no? Muchas veces, aparte de los problemas técnicos o las razones técnicas que se pueden alegar, hay una razón de tipo político. O sea, existe, digamos, ese pensamiento de que no hay que, por supuesto, devolver las piezas de su origen en ningún caso, ¿eh?, desde la perspectiva de Madrid, y tampoco facilitar ese traslado, aunque sea temporal. Ahí tenemos el caso, por ejemplo, del Guernica, que se ha solicitado en reiteradas ocasiones por parte del gobierno vasco, con motivo de celebraciones muy sonadas, que pudiera viajar al País Vasco, ¿no? Y siempre se ha denegado. Y yo creo que hay el temor ese de abrir ese melón por parte del Ministerio, de que algunos ayuntamientos, comunidades, puedan reclamar, aunque sea temporalmente, la devolución de sus piezas, ¿no? Porque al final se opta por decir, nos cerramos en banda, están aquí en Madrid, y al que quiera que venga aquí, de paso no se gasta las perras a Madrid. Hay un elemento más, que no va a ser este el caso, ¿no? Pero debo recordar que hay un montón de litigios entre determinadas comunidades autónomas, por ejemplo Cataluña, sí, con las cosas que ha recogido de un lado y de otro, incluso de aquí de Orihuela, es decir, incluso libros de Orihuela, están allí, que no han querido devolver jamás. Tampoco hablo nada de los archivos de Salamanca, que quien se ha llevado para investigar o para exponer o para tal, luego no han sido devueltos. Con lo cual, Bueno, podemos hablar también de la sanción de la madre abadesa, de las clarisas, que no ha devuelto patrimonio. Exactamente, es decir, que al final hay un miedo en esto por parte de los técnicos que dicen, no sabemos a qué atenernos, ¿no? Porque el señor alcalde echa la llave en el pueblo y ¿quién entra ahí para llevarse la dama? Algunos bustos íberos en el MAE que lo reclaman muy fuerte, sin ir tan lejos. Por ejemplo. Por eso, con este panorama, ¿creéis vosotros que el alcalde se ha precipitado a la hora de anunciar para Semana Santa de 2022 el regreso de la dama? Hombre, si lo había dicho el señor ministro, no se precipita. Otra cosa es que el señor ministro lo firme. Esas son dos cosas distintas, ¿eh? Oltra conoce mejor que yo las interioridades políticas y por dónde va el tema. Bueno, pero una cosa es que te lo prometan y otra cosa es que te lo hagan, efectivo, ¿eh? Yo creo que, vamos, que seguro que no hay nada amarrado, ¿eh? Yeah. Y el alcalde, nuestro alcalde, confunde muchas veces sus deseos con la realidad. Él llega a Madrid y siempre piensa que le ha ido todo estupendo, tan estupendo que llevamos un montón de años oyendo esta canción sin otro resultado, ¿no? O sea, yo creo que no hay nada concreto, los cambios de ministerio no ayudan en ese aspecto, pero yo creo que por encima de todo hay una realidad, y es la realidad de que las piezas no se quiere que se muevan de sus museos. Vale, vamos a ver si el alcalde tiene más sueños que nos traslada como reales. ¿El Palacio de Congresos en Elche se construirá? Y os lo pregunto después de la reunión con el Consejo Social, en la que sé que el mismo alcalde los volvió a emplazar o fijó como plazo de 6 meses para poder ya acordar la ubicación consensuada donde construir el Palacio de Congresos. Después de esa reunión del Consejo Social, os pregunto, ¿habrá Palacio de Congresos en Elche, Sacramento? A ver, yo en esto pienso lo de la maldición del gitano, ¿no? Pleitos tengas y los ganes, ¿no? Porque una cosa es tener el Palacio de Congresos y otra cosa es llenar el Palacio de Congresos y poder pagarlo y poder mantenerlo y poder tener una actividad continuada y frecuente, compitiendo con auténticos monstruos en este sentido. Sí. Entonces, es complicado. Lo del Palacio de Congreso yo tampoco lo veo tan interesante, tan necesario. ¿Y te sorprende que haya dado ese plazo de 6 meses, de medio año, para decidir, ya que los tenía todos reunidos, para decidir el emplazamiento? ¿Por qué esperar medio año? Yo creo que ya todo el mundo mira al 2023, a 6 meses antes de las elecciones, para apuntarse un tanto. No sé, es que si no es eso, no tiene otra explicación, porque vale. ¿Y por qué no lo resolvemos esto en 2 semanas? ¿Nos sentamos 33 veces? Pues es lo de siempre. Eso es lo que quería preguntaros. Vamos a crear una comisión, porque no lo tenemos nada claro. Y en cualquier caso, aunque salga, aunque se decida dónde se va a construir y aunque se construya, ¿quién lo mantiene? Porque el resto de las cosas que tenemos no somos capaces de mantener. Pero lo que pasó la semana pasada, Oltra, el Consejo Social, lo convocó después de no sé cuántos meses de esperar, de decírselo, lo convoca a todos los agentes locales, sociales, económicos y políticos de la ciudad para decidir el emplazamiento. Termina la reunión y los titulares, los que dimos, que compensarán el equipo de gobierno a los vecinos de Carrús con otra inversión si finalmente el Palacio de Congreso se lleva a otro solar, que no sea el de Highton. Y fija 6 meses como plazo para decidir la ubicación. ¿Qué interpretas de lo ocurrido en la reunión del Consejo Social, Oltra? Bueno, yo creo que fue la demostración de un fracaso, ¿no? O sea, no respondió en absoluto a ninguna expectativa. Y yo creo que lo que trasluce de eso es una realidad que hay, especialmente desde el año 2018, cuando se anunció la posibilidad de este Palacio de Congresos. En las municipales de 2019 no ganó el candidato del Partido Popular, que es al que de alguna manera le hicieron la promesa al presidente de la Diputación de entonces, y el tema pasó a estar congelado, ¿no? Y luego ya lo que ha sido el detonante final ha sido que públicamente se conociera que la Diputación iba a construir un Palacio de Congresos espectacular en el puerto de Alicante, ¿no? Yo creo que eso es el finiquito para el proyecto nuestro. Yo no me creo que una Diputación Provincial se dedique a construir Palacios de Congresos porque tiene otras funciones y además en 20 kilómetros de distancia, dos, ¿no? O sea, no me lo creo. Yo creo que optarán por el de Alicante, que tiene las bendiciones, además, no solamente del PP en las instituciones, sino también de la Generalitat, y que eso además provoca el que, de alguna manera, se haya insinuado de que no haya excesivo conflicto. Y eso se trasluce la escasa capacidad de protesta, de reivindicación que estamos viendo desde entonces, ¿no? Incluso cuando se sale el informe de la UMH con esos resultados tan, tan pésimos, ¿no? De ubicación, el alcalde pues manifiesta su lógica, digamos, queja, anuncia que reunirá al Consejo Social de la ciudad en el mismo mes de junio y, hombre, tiene que salir el periódico de información a decirle, oiga, lleva usted 40 días sin convocar al Consejo que anunció. ¿Cuándo lo va a hacer? Y entonces, a los dos o tres días, convoca para finales de julio esa reunión en la cual llega sin preparar nada, que es sorprendente eso, ¿no? Después de todo el tiempo en el que se ha conocido cuáles eran los emplazamientos que decía el informe, haber preparado alguna alternativa, haber razonado algo, haber dicho qué es lo que quiere. O sea, es que en esa reunión el alcalde fue a escuchar, pero bueno, tú tienes la obligación de ofrecer una salida, de hacer una alternativa y defenderla. Y claro, como se ha dicho siempre, o sea, si no quieres que algo se haga, pues crea una comisión. Aquí se ha creado la comisión. Y plazo, cuanto más largo, mejor. O sea, parece que hay voluntad de no molestar la decisión de construir el Palacio de Congresos en Alicante, porque detrás está la sanidad, y Alicante pues pesa mucho. Y aquí nos van a tener pues entretenidos, igual que con la dama, durante unos cuantos años, y ya veremos qué pasa. Entre todas estas circunstancias también ha caído Highton, o sea, Highton ahora ya es casi un estorbo, es un solar estupendo, pero está en un sitio equivocado, o sea, está en un barrio que no debería de estar, y eso lo condiciona, y de alguna manera ya tanto PSOE como Compromís ya están relativizando su ubicación, ¿no? Yo veo otra maldad increíble en un político. Es, si Carrús necesita tanto la revitalización social, ¿vamos a hacer depender la rehabilitación social de que la Diputación nos pague un centro de congreso que no sabemos ni cuándo ni cómo? ¿O valdría la pena empezar ya a plantearse la rehabilitación social de determinados barrios? Porque claro, es que plantees la disyuntiva. Si no es el palacio tal, vamos a hacer algo para que esta gente pueda vivir mejor. Oiga, usted tiene la obligación de hacer algo para que la gente viva mejor, independientemente de lo que le regalen los demás. Ese es el problema que hay. Y en Carrús, como tú sabes, siempre se ha prometido que venía la dama, siempre se ha prometido un montón de cosas y nunca se ha hecho nada. Y las mujeres que viven en un quinto piso siguen sin poder bajar a comprar y la aluminosis sigue estando ahí y un montón de problemas más. Y siempre... Y ahora, venga, al solar de Highton. Solar de Highton, en cuanto quitas los aparcamientos, ¿qué haces ahí con el solar de Highton? Es que la gente está allá y el mercado ese que ponen, ¿qué haces más con el solar de Highton? Como tú dices, es que ya se ha convertido en un problema. Bien, hombre, pues, dime no, otra. No, que la rehabilitación de Carrús se supone que debía de estar prevista en los ELUSI. O sea, habían fondos para cometer una rehabilitación importante, aparte luego de subvenciones por el tema, efectivamente, de ascensores, y ese tipo de cuestiones. Todo eso no tiene nada que ver con el Palacio de Congresos. Son iniciativas que deberían de estar en marcha ya, de una manera más rotunda. O sea, lo del Palacio de Congresos en Highton, recordemos que es la primera propuesta que se hizo y era de un auditorio, que también es una necesidad en la ciudad. O sea, el Gran Teatro está colapsado en la mayoría de ocasiones que venga alguien importante, ¿no? O sea, aquello al final se transformó de pronto en un Palacio de Congresos y ahora se le critica porque está encajonado entre edificaciones, bueno, como hasta siempre. O sea, que es algo, a pesar de eso, o sea, podría servir como un elemento más, no el único, pero un elemento más para la rehabilitación del barrio. Pero el problema aquí... Claro. Precisamente hoy el alcalde está con el consejero, va a estar con el conseller de Política Territorial, Arcadi España, que va a venir a hacer un seguimiento de las obras del desdoblamiento de la carretera de Santa Pola. Cada vez que viene Arcadi España, pues promete inversiones, la última, no solo la apertura de esa oficina del territorio, sino el derribo de los bloques de palmerales para normalizar un barrio como este. Pero poco se dice del barrio de Carrús cuando sabemos que ya con Diego Maciá se hablaba de una rehabilitación que necesitaba este barrio de Carrús después de haber iniciado los trámites para la del barrio de San Antón. Por eso uno se pregunta, ¿llegará alguna vez esa rehabilitación, como ha dicho Oltra, con los fondos EDUSI o con los fondos de la Generalitat? Yo lo dudo, ¿eh? O sea, va a costar un montón de esfuerzo, un montón de planificación y un montón de dinero rehabilitar Carrús y preparar bien Carrús. Pero otra de las cuestiones curiosas que se producen es que sí que se ha aprobado una enorme zona comercial en Carrús. Entonces, claro, es decir, vamos a ver, ¿realmente somos el barrio más pobre de España y no tenemos un duro? ¿Y cómo estamos? Y cuando vas al polígono industrial de Carrús y el coche empieza a dar botes porque no se arregla ni la propia calle, y la gente se cae porque se tuerce el pie con los ladrillos que hay mal puestos en el suelo, ¿realmente de qué estamos hablando? Tanto parque empresarial, tanto parque empresarial. ¿Y lo demás qué? ¿Qué hacemos con ello? Es que no sé, es un poco raro lo que pasa en el Ayuntamiento de Elche. No sé. Las prioridades del equipo de gobierno. Ya que estamos hablando de visitas, hoy mismo tenemos a la conseller de territorio, pero la pasada semana tuvimos a la vicepresidenta de la Generalitat y a la consellera de Agricultura. Empezamos con la última visita, la del viernes, de la consellera, la ilicitana Mireia Moyá, a Elche para anunciar no sé cuántos millones de euros, más de 50, para modernizar la depuradora de Algoros. Esto queda como un anuncio porque llevan años ya concretando el proyecto de la depuradora de Algoros, que apesta por unas instalaciones obsoletas. Otra, ¿te convence la propuesta de modernizar las actuales instalaciones o era mejor construir una nueva? Construir una nueva tiene el problema de dónde la ubicas. Efectivamente. Y eso supone trasladar el problema a otra parte del municipio. Ya en su día, cuando esto se empezó a insinuar, colectivos del campo, pues lógicamente se movilizaron también para decir, ya no nos traigan solamente, digamos, los muertos que pueden ocasionar problemas, ¿no? Entonces, técnicamente hay posibilidades de que en el actual emplazamiento pues se pueda mejorar de una manera, digamos, radical, ¿no? Las condiciones de operar de esa planta, ¿no? Yo no veo mal que se mantenga ahí porque cualquier otro traslado, aparte conflictivo socialmente, supongo que será incluso más costoso. Ahora bien, las cosas hay que hacerlas bien, ¿no? Y hay que hacerlas porque es que, como tú dices, la Algoror viene siendo prometida su rehabilitación y su puesta en marcha mejor desde hace más de 10 años, ¿eh? Es que se dice pronto. Lo que tenemos ahora es otro anuncio, eso sí, con paneles y mucho más bonito, algunos compromisos de costo, pero más que eso tampoco tenemos nada. Todo eso hay que concretarlo. O sea, yo creo que es algo que urge, urge, porque es un problema importante el que produce esta planta allí, y luego fundamentalmente porque es necesario reaprovechar mejor los caudales que ahí se tratan. La misma consejera reconoce que allí no todo no se aprovecha o no se aprovecha como se debería, porque las condiciones en que sale no son las óptimas. El anuncio está bien, es otro más en la colección, pero hay que concretarlo y yo espero que sea ya de verdad. Eso ya dependerá de ellos. Sacramento. Yo creo que si todos los anuncios que se producen se hicieran realidad, vamos a recibir aquí en Elche más millones que el gobierno de la Unión Europea. Porque vamos, cada mes nos prometen una cosa distinta y cada mes se avanza en determinado sentido. Hombre, a mí me parece curioso que la consellera haya venido a hablar de la modernización de la depuradora, con millones también encima de la mano, en ese momento en que no podemos hablar de otro agua que debería venir del Tajo y que ya nos han pegado la primera clavada cuando ha habido ya un descenso en el caudal que debería venir aquí de entrada. O sea, antes de haber aprobado nada ya se ha bajado el caudal, ¿no? Entonces me parece, pues no sé, un poco lo que hemos comentado muchas veces, ¿no? Falta de ponerse firmes y de decir, señores, hasta aquí, porque esto va a ser complicado, ¿no? Bueno, aunque no vino para decir eso, si se le preguntó, ya, pero es que, claro, eso os digo, vale, sí, vais a introducir otra vez el tema del agua, pero solamente valorar no, pero las quiero declaraciones decir que de la coincide en el tiempo las cosas, ¿no? Es decir, una cosa va mal, podemos solucionarlo y voy a prometerte más, vale. ¿No? Y te prometo todo lo que quieras. Ella se le preguntó y ella dijo que es un insulto, evidentemente, que el ministerio haya aprobado ya ese primer recorte sin haber terminado de aprobarse el plan hidrológico de las cuencas. Y dijo también que ya ha puesto a trabajar los servicios jurídicos de la Generalitat para volver otra vez a los tribunales, para llevar al Ministerio de Transición Ecológica a los tribunales con el fin de poder, no al Ministerio sino al Gobierno, con el fin de poder derrocar ese decreto del recorte. Otra, las declaraciones de Moyá sobre el tema del agua, solamente valorarlas. ¿Son acertadas? ¿Califica de insulto lo que ha hecho el Ministerio o el Gobierno de España aprobando un recorte antes del plan hidrológico? El tema del agua ya lo hemos comentado muchas veces. Sí, por eso solo quiero que comentes las declaraciones de la consellera. Entonces, yo creo que en este tema las declaraciones deben de ir acompañadas de hechos, ¿no? Porque aquí todo el mundo se llena la boca de esto y lo otro, y luego, pues en lo que es responsabilidad directa, que está en sus manos, pues resulta que no se acaba de cumplir. Y no lo digo porque sea de esta consellera. El tema de la reutilización de las aguas depuradas en el prevalenciano un tema muy antiguo y se está invirtiendo al mar. O sea, agua que se supone depurada la estamos tirando al mar y luego se nos llena la boca de agua para pedir agua del Tajo, que está en las condiciones que está también. Y eso también hay que decirlo. Lo que se está haciendo ahora mismo, que parece tan precipitado, se está haciendo en base a una normativa que, por cierto, estaba en vigor en época del Partido Popular. Es que aquí, tanto, lo hemos dicho muchas veces, tanto el PP como el PSOE están jugando con nosotros, o sea, con ese tema. Y luego hacen la vista gorda, pues lo que hemos dicho siempre, con el tema de aumento de regadíos, con el despilfarro del agua, el campo de golf, toda esta historia que hay, ¿no? O sea, yo creo que son declaraciones de cara a la galería en muchos casos. Sacramento. Yo coincido con Oltra, vale. Totalmente, porque pues no hay más matices. Pues vale. Vamos con otras declaraciones de Mónica Oltra, que también estuvo la semana pasada, también vino a anunciar, esta más millones, 150 y pico millones para la provincia, los que un gran pellizco, creo que 50, no recuerdo ahora la cifra, vendrán a Elche. Y se traducirán en la creación de plazas públicas para cuidar de nuestras personas vulnerables, de nuestros mayores o los de diversidad funcional, creando centros de menores, geriátrico público en Elche, puntos de encuentro familiar, centros de día, etcétera. Ya, pero el de Altavís, ¿cuándo lo arreglamos? Eso es lo que quería. Es que claro, volvemos a la misma. No, y ahora os digo lo último que sabemos. Vino aquí Mónica Oltra, evidentemente en Teleelche y en otros medios de comunicación, tuvo que explicar por qué no se han subsanado las deficiencias del geriátrico de Altavix. Ella dijo que es culpa de la concesionaria, que si ellas iban a intervenir de forma subsidiaria para poder ya poner los aparatos de aire acondicionado. Bueno, la cuestión es que la consejería ha recorrido a la empresa que se ha adjudicado mediante un contrato menor que al menos ponga esos 5 primeros aparatos de aire acondicionado y a fecha de hoy los aparatos siguen sin estar en la residencia de Altavix. ¿Os convencieron, Oltra, las explicaciones de la vicepresidenta de la Generalitat con respecto a la gestión del geriátrico de Altavix cuando vino a anunciar más millones para construir plazas públicas? Bueno, yo resaltaría en primer lugar, porque es raro, la petición de disculpas que se hizo por parte de la concejala portavoz de Compromís, de la propia consellera, en cuanto a la situación, ¿no? Me parece un reconocimiento que hay que resaltar. O sea, se han equivocado, no están haciendo las cosas bien y que reconozcan esa situación. ¿Y dimitir, Oltra, dimitir un poquito durante unos años? ¿Sería posible alguna vez por algún político? Es que De este o de otro tipo, sí, me da igual el político, sí. Me da lo mismo. Sí, es que nos quedaríamos sin políticos si tuvieran que también lleva razón, sí. Por los fallos que porque vamos, eso sería, vamos, una cosa espectacular. O sea, hombre, dicho esto, a mí, hombre, me parece que como antes decía, o sea, las declaraciones hay que acompañarlas de hechos. Tengamos en cuenta que en los últimos 10 años no se ha construido ninguna residencia pública de ancianos en el País Valenciano. Es que es una cosa que sigue el modelo cotino de gestión de la residencia, o sea, con todo lo que se criticó en su día, a mí es que me parece inconcebible 6 años de botánico y que no se haya resuelto eso. Si la cosa se ha hecho mal, como dice la consejera, que yo comparto, pues lo que habrá que hacer es instruir algún expediente de rescate de la concesión si se está haciendo mal. O sea, hace unos días se publicaba en la prensa a nivel nacional, Noruega, por ejemplo, que se ha planteado en un plazo de 5 años va a rescatar todas las residencias mayores que están en manos privadas. Bueno, pues es que a lo mejor hay que tender por ahí. Es que esto de las concesiones se está demostrando el resultado. O sea, no se puede hacer esa actividad con los mayores con ánimo de lucro, que es lo que se está haciendo de manera legal en España. Y eso me parece bastante delicado. Hay que invertir más, hay que preocuparse más por esto. Y lo que hay que hacer es que la administración se responsabilice directamente de la gestión de estos centros, cosa que hasta ahora no ha hecho. Lo que ha hecho es delegarla en empresas privadas que se apañen. Y luego, claro, luego si pasa algo, la culpa es de la concesionaria, seguramente, pero hombre, los niveles de inspección han sido nulos o casi nulos en todo este tiempo. Y no, eso sí que es. Oltra, no solamente los niveles de inspección, sino que las propias denuncias de los familiares nunca han sido atendidas. Y esto de la concesionaria estaba fallando lo sabíamos desde hace años años. Y nadie ha hecho nunca nada. Está claro. Y cuando se le preguntó a las familiares que tuvieron una reunión ese mismo día que vino Mónica Oltra a Elche de cómo había ido, fue sorprendente porque dicen que Mónica Oltra era como si estuviera descubriendo en esa reunión las deficiencias que denunciaban en el geriátrico de Altavís. Pero la cuestión es que, evidentemente, ella vino a decirnos que hay un plan Convivín como el del Edificam para las personas vulnerables, que entran los mayores en residencias, de 150 y pico millones de euros, y todavía, a fecha de hoy, no ha sido capaz de conseguir colocar 5 aparatos de aire acondicionado en el geriátrico de Altavix. Precisamente ella dice por lo farragoso de los trámites burocráticos, por los contratos menores, mira, Rosa, mayores. Yo estoy convencido que en la calle donde tenga la sede esa consellería se levanta un adoquín que tiene una empresa subsidiaria contratada para arreglar el adoquín y no se arregla, y la consellera sale y lo ve cada día, al día siguiente dice: señores, ustedes pongan aquí el adoquín y denuncian a la empresa, la llaman al juzgado ya de inmediato, pero el adoquín puesto. Lo pueden hacer perfectamente. Y sin embargo no lo hacen. ¿Por qué no? ¿Por qué no colocan ellos ¿por qué no mandan a personal técnico de las consellerías a poner los aires acondicionados o a arreglar las cosas? Y luego sí, subsidiariamente, se lo cobran a la empresa si pueden. El problema es que viven alejados de nuestros problemas, Oltra, según Sacramento. Yo creo que el problema está de base en cuanto a que estamos hablando de una gestión que está concertada, adjudicada a una empresa privada, que en estos momentos tiene sus derechos. Allí no se puede hacer lo que la consellería quiere directamente, o sea, hay que pedirle permiso a la propia concesión en este sentido, y eso pues dificulta mucho, ¿eh? Y luego pues es verdad que el trámite administrativo es farragoso, pero que por muy farragoso que sea, para mí no justifica en absoto meses y meses de ineficacia que se está teniendo. Por eso os pregunto lo mismo que os he preguntado con la dama. ¿Tendremos un geriátrico nuevo según se contempla en ese plan Convivint, o se quedará en agua de borrajas ese plan? Pues mira, antes de que viniera ella aquí, incluso en el anterior ya mandato en la Generalitat, se puso un cartel en un solar en el sector quinto diciendo: aquí se construirá el próximo hogar del pensionista. El cartel, no sé si se ha caído de viejo. Es cierto. O sea, porque, o sea, de viejo, como era para viejos, pues seguramente el cartel también está haciendo compañía en ese aspecto, ¿no? Sí, o sea, es que prometer es tan bonito y es tan fácil. ¿Qué vamos a decir? No hay mucho tiempo, pero sí que me gustaría, porque hoy lo ha publicado el diario Alicante Plaza, que se ha llegado, se le preguntará al alcalde, porque lo tendremos a las 10:30 aquí, se ha llegado a un principio de acuerdo con los promotores de la finca El Arsenal, en el que rebajan a la mitad la edificación, la edificabilidad y también las alturas. ¿Qué os parece de confirmarse que es este principio de acuerdo al que se ha llegado con el equipo de gobierno en la finca del Arsenal? Sacramento. A ver, a mí cualquier acuerdo me parece bien, me parece interesante que siguen acuerdos entre las empresas privadas, las instituciones públicas, gente que tenga que organizar el territorio, todas estas cuestiones, ¿no? Lo que me duele, lo que yo tendría, estaría tentándome la cartera si fuera el empresario o los empresarios que deben aprobar definitivamente este plan, es que independientemente de lo que me diga el señor alcalde y su equipo técnico, en realidad no sirve de nada, porque hay que pedir un permiso a una consejería que va a decidir si realmente eso se puede hacer o no se puede hacer. Entonces habría que tener a la consejería aquí sentada desde el primer momento para pactar y negociar y no dilatarlo por más tiempo. Que van a reducir a la mitad las alturas para que se vea el palmeral, pues perfecto. Que van a reducir la cantidad de edificación para que los huertos estén más alejados de lo que es la zona urbana, pues perfecto, bien, si han llegado a ese acuerdo y estáis de acuerdo todos, pues por mí maravilloso. Ahora, el piso, lógicamente, tendrá que valer un poquito más, si no el doble, de lo que teníamos previsto. Que también eso afecta a la población, ¿eh? Valdrá mucho más de lo que tenemos previsto. Pero en cualquier caso, el desarrollo del proyecto, la puesta en marcha de la urbanización, depende de gente que no está en Elche. Y ese es el gran problema que yo le veo. ¿Por qué no lo sentamos todos juntos una vez para decidir estas cosas? ¿O pasamos olímpicamente de las consellerías? Pues es que... Bueno, no se pueden pasar porque... Bueno, ya, legalmente no se puede, pero quiero decir, es que realmente no, el ayuntamiento no tiene capacidad real para decidir esas cosas. Oltra, bueno, debe haber más filtros de control en el urbanismo porque se han hecho atrocidades, ¿no, Oltra? Bueno, es que no se trata de que dependamos de lo que hace o tiene que decidir una consellería. El problema principal es que aquí en Elche no se hacen las cosas bien. O sea, recordemos que... No, pero este problema... Oltra, lo que yo me refiero es, ¿por qué no se sienta en la mesa todos los implicados? No, pero es que vamos a la raíz del problema. O sea, el Arsenal en estos momentos es una muestra más de un grave error que está cometiendo el Ayuntamiento de Elche, que es no haber actualizado el plan general desde hace 24 años, recogiendo la declaración de patrimonio del Palmeral. Es que eso no figura en el plan general. O sea, todo lo que está pasando es porque ya no Consellería, colectivos ciudadanos de Elche, denunciaron a Consellería y al Ministerio esa construcción que se pretendía hacer ahí, que iba a impactar en huertos declarados patrimonio. El Ayuntamiento sigue teniendo su plan general como si los huertos no fueran patrimonio de la humanidad, como si no hubiera pasado nada. O sea, lo que tendría que haber hecho es actualizar el plan, pero si no lo hubiera querido actualizar todo, pues por lo menos recoger el impacto que la declaración de patrimonio tenía sobre el palmeral y las medidas que eso requería para su protección. Lo que no se puede es, para unas cosas, querer lucir la medalla de patrimonio de la humanidad y para otras hacer como si no pasara nada. Nuestro plan general está desfasado en muchos temas, pero en el tema del palmeral al 100%. Y lógicamente alguien tendrá que preocuparse de la conservación del palmeral. Si no lo hace el Ayuntamiento, que es quien debería de hacerlo, porque no lo está haciendo, pues tendrá que intervenir otras instancias. Aquí ha sido hasta el propio Ministerio Cultural que tiene que intervenir. Eso sí, a denuncia de colectivos conservacionistas. Eso sí que me parece gravísimo, ¿no? El acuerdo este que están diciendo, pues ya veremos en qué se traduce. Claro. Porque, claro, como bien se dice también, hay que trasladar la edificabilidad a otros sitios que en estos momentos ni se sabe dónde podrían estar. Es un tema delicado. Es una metedura de pata del Ayuntamiento, como en su día fue los Riegos del Progreso. Es que, con un plan tan desfasado como el actual, cuidado, y nos quedan años, porque yo no le veo ninguna prisa al Ayuntamiento de Elche en actualizar el plan general. Pues esto cada vez se va a repetir más. En ese mismo territorio hay también otro problema importante, a mí me parece importante, no sé si al resto de la gente le parece exactamente igual, que ya destacaron los hermanos Ibarra, ¿eh? Es decir, es que hay una cantidad de restos arqueológicos en ese territorio, sí, claro, que es impresionante. Claro. Debería estar ya excavado como mínimo en los últimos 100 años, tenía que haber hecho algo y no se ha hecho absolutamente nada. Forma parte de la centuriato, sí. Vamos, es que eso lo sabe todo el mundo, Nietzsche, vamos, o sea, y se dan licencias, pero vamos, o sea, con una alegría, esto es increíble. Pero es que además, por lo visto, había un obrador íbero, en fin, había un montón de historia ahí. El antiguo alfar de la Alcudia parece que estaba allí. Sí, bueno, o sea, que es que se ha dejado desmantelar la casa. Ahora se dice que se quiere dejar la casa protegida, pero qué casa, si quedan todavía cuatro paredes. Y como tardan un poco más, ni eso. O sea, no hará falta ni el camión para llevarse los restos. Quedan 7 minutos para llegar a las 10 de la mañana y seguimos con más asuntos porque el Partido Popular hizo balance, su portavoz Pablo Ruz hizo balance esta semana sobre el curso político que ha terminado y así a modo de titular se quejó de que de forma automática y sin ninguna consideración el equipo de gobierno rechaza sus propuestas, más de 300 presentadas, y volvió otra vez a acusar al actual equipo de gobierno de oscurantismo, de falta de transparencia. Bien, ¿qué opináis sobre el balance que nos ha dejado el grupo de la oposición sobre este curso político? Pues, no sé, el hecho de que le hayan rechazado las 300 propuestas o la cantidad de propuestas que sea hasta cierto punto es normal, porque además estamos respondiendo a un planteamiento político, sobre todo en instituciones pequeñas como son los ayuntamientos, en que se siguen manteniendo los bloques a rajatabla. Entonces, tampoco es cuestión de que, oye, mira, has tenido una buena idea, vamos a pensarlo, vamos a ponerlo en marcha o no lo ponemos en marcha o tal. No, no, ya de entrada es un problema, tanto cuando gobiernan unos como cuando gobiernan los otros, es exactamente igual. Yo creo que no se hace un planteamiento más técnico o más social o más pensado sobre las cuestiones, sino que se va un poco a trancas y barrancas. Lógicamente, el de la oposición tiene que considerar que la cosa le va mal porque está en la oposición y le hacen caso cuando le hacen caso. Y más con los sistemas que tenemos de pleno, que ya no funciona el pleno. El pleno es un mero elemento escénico para hablar en el ayuntamiento y que las cámaras y los micrófonos puedan captarlo, ¿no? La queja, pues bienvenida sea. ¿Ultra? Sí, bueno, hombre, lo que llama la atención es que se queje de que no se le admiten sus propuestas a alguien que formó parte de un equipo de gobierno que, entre otras cosas importantes, adjudicó un mercado central semanas antes de las elecciones, sin consenso ninguno, sin aceptar ninguna propuesta, nada. O sea, dices, hombre, te quejas ahora de lo que tú venías haciendo, ¿no? O sea, es un poco lo que decía Sacramento, ¿no? O sea, es que, bueno, esto se está configurando, esta política de bloques, de poco contacto, de poca comunicación, y bueno, y de una mayor radicalidad en cada momento, ¿no? También hay que ver muchas de esas propuestas de qué van, porque si son como la de esta semana, de tachar los paneles informativos de Elche contra la violencia machista, que se han traducido, por cierto, en que mucha gente se ha dedicado en sus ratos libres a tachar lo de machista, dices, bueno, pues, y expresar esas políticas de confrontación, casi de odio en muchos casos, pues hombre, no sé si ese es el camino acertado. O sea, yo creo que para ambas partes hay que hacer un esfuerzo de entenderse mejor, que se puede hacer, y respetando cada uno la mayoría que tiene y el poder que las urnas le han dado, y que debería haber más comunicación, sí, pero siempre, no solamente de reclamarla cuando se está en la oposición, cuando se está gobernando, ejercerla, y ahí es donde se ha fallado. Sacramento. Sí, sí, yo coincido plenamente. Es decir, creo que había que dejar de lado los bloques políticos y hasta cierto punto la ideología, bueno, no la ideología, sino incluso hasta los mandatos de las cabeceras de los partidos, tanto provincial, regional y nacional, para decir, bueno, estamos en el pueblo, vamos a ver cómo arreglamos esto. Y sentémonos y vamos a hablarlo, porque esto, al fin y al cabo, hay que darle una solución ya. Y ya está, si tampoco pasa absolutamente nada, ¿no? Porque uno dé su brazo a torcer en determinados momentos. Pero claro, si estamos en el continuo enfrentamiento, es complicado. Pues como quedan 4 minutos, vamos a terminar como hemos empezado, hablando de la Dama de Elche, porque el siguiente invitado va a ser el director de la Cátedra de la Universidad Miguel Hernández en Dama de Elche, Francisco Vives. Por eso que quería que hemos hablado de la situación política en torno a la cesión temporal de la Dama que se ha pedido y que se está gestionando por parte de este equipo de gobierno con el nuevo ministro de Cultura, Miquel Iceta, y ahora queremos terminar con vosotros, pues que nos hagáis unas declaraciones sobre lo que es la Dama de Elche para vosotros, para esta escultura íbera, para vosotros. Sacramento, tú eres periodista, has estado al menos en la cesión de la Dama de Elche de 2006 y pudiste ver, bueno, lo que despertó la respuesta, lo que despertó, sí. La Dama de Elche cuando vino por aquí mismo, por esa diagonal del Palau, por esa carretera al Palacio del Mae, que al Palacio de Altamira. Los mismos conductores, creo recordar que le hicimos una entrevista a los conductores que portaban la caja de la Dama de Elche y decían que ellos estaban acostumbrados a hacer traslados, pocos, pero hacer traslados a pueblos de distintas piezas, que nunca habían visto una recepción como la que tuvo la Dama de Elche cuando llegó por la noche, aquel 17 o 16 de mayo de 2006. Bueno, yo creo que toda esa expectativa, lamentablemente, se produce en momentos culminantes en el que viene el busto íbero a que lo veamos aquí en Elche, y dudo mucho que la mayor parte de esa gente que estuvo en la calle aplaudiendo la llegada y tal, conozca ni siquiera el Museo Arqueológico de Historia de Elche. No solamente su profundidad, sino levemente, ¿no? Pero bueno, es una cosa social que se ocurre en todas partes, ¿no? Yo, desde el punto de vista periodístico, valoraría mucho que la Dama viniera, que estuviera aquí durante un tiempo, 6 meses, un tiempo que podamos disfrutar de ellos, sobre todo en el segundo semestre, donde ya hay más turistas aquí, donde podemos lucirlo además más ampliamente, más internacionalmente. Y ten en cuenta que yo también soy miembro de la Real Orden de la Dama de Elche, con lo cual, pues la aspiración por nuestra parte es total, ¿no? Desde si pudiera estar aquí permanentemente, pues bien. Incluso en la Real Orden de la Dama de Elche hay quienes opinamos que tiene más valor en Madrid y otros que opinamos que tiene más valor estando aquí. Pero bueno, es que la disputa esa no es inevitable, no hay forma de solucionarla, ¿eh? Pero no hace daño que esté temporalmente aquí. No, yo creo que se podría hasta planificar, fíjate. Se podría planificar de tal forma que los ayuntamientos, las instituciones o las organizaciones como la nuestra, pues pudiera plantear actividades, cosas para apoyar esa venida temporal y que, bueno, lo luciéramos mucho más. Uh-huh. De otra forma, decir que está en Madrid, claro, cuando viene aquí la gente, y la Dama de Elche se ha sacado un billete que ahora el AVE es barato y se ha ido a Madrid, no sé, es un poco... Lógico. Oltra, terminamos contigo, que hemos llegado ya a las 10 en punto de la mañana. ¿Qué es la Dama de Elche? Te lo digo porque... Es un referente importantísimo en la cultura ilicitana, a pesar de que, ya digo, de que aquí ya está 4 días, como que quien dice, ¿no? Pero se le añora, se le quiere y se quisiera que estuviera aquí, incluso de forma permanente, ¿no? Máxime, pues cuando en el 2006 hacía un montón de años que no había vuelto por aquí. O sea, fue en 1965. Yo tengo que decir que fui a verla en aquella fecha, o sea, fíjate ya lo mayor que se ha hecho uno. Ya que en aquellas fechas, pues también había unas colas allí grandísimas, ¿no? Dándole la vuelta y en el Museo del Huevo y dentro a la dama, traída, por cierto, en una especie de furgoneta, en algo que parecía una caja de zapatos, o sea, en unas condiciones deplorables, ¿no? En una Citroën, y con sí, dos policías, sí, uno guardia civil delante y otro motorista detrás. O sea, que hoy en día pues, las razones de seguridad están, o sea, existen, vamos, se llevan piezas mucho más valiosas a cualquier sitio del mundo, ¿no? O sea, esa no puede ser una excusa. La excusa para que no venga es la que, hombre, habrán muchas a nivel técnico y tal, pero me imagino que razones de tipo político de no mover las piezas de Madrid para que las autonomías, los ayuntamientos empiecen a reclamar la devolución, yo creo que también está detrás de esta permanente inacción en cuanto a la devolución de la pieza, que es, vamos, digo, sería recibida maravilla en la ciudad. Desde luego, pieza universal. Pues muchísimas gracias, Joan Antoni Oltra, por participar. Nos volveremos otra vez a encontrar en otra tertulia, pero después de las vacaciones de verano, porque la tertulia cierra el próximo 13 de agosto. Gracias, Joan Antoni. Gracias a vosotros. Y felices vacaciones, si es que las tienes. Y a Sacramento Alvear también le damos las gracias por venir al estudio de Teleelche Radio Marca estos miércoles para analizar la actualidad local. Volvemos después del verano. Muy bien, pues entonces nos vemos. Hasta el próximo mes de septiembre. Gracias, Sacramento. Oltra, felices vacaciones, tú que puedes. Sí, ¿eh? Igualmente. Los autónomos estamos ya todos aquí agotados de tanto trabajar ya, ¿sabes? Pero bueno, no hay posibilidad. ¿Qué le vamos a hacer? El ser mayor tiene que estar jubilado. Exactamente, sí, yo creo que sí. Bueno, anhelamos también la jubilación. Pues muchísimas gracias, Oltra. Gracias, Sacramento. Feliz verano. Hasta luego. Igualmente. 101.4 Teleelch Radio Marca. Glasur es prevención. Todo para la higiene de tu negocio. 965 48 35 35. ¿Problemas de espalda? ¿No descansas bien por las noches? Ha llegado el momento de cambiar tu viejo colchón. Colchones, flex y mucho más a los mejores precios. Visita Flex Factory, una increíble exposición de colchones con hasta el 70% de descuento. Flex Factory, en carretera de Crevillente frente a Hiperver, Elche. En Kivole liquidamos stock por reforma. Hasta el 21 de agosto encontrarás canapés por 99 euros, colchones desde 79 y sillas a 15 euros. Liquidación de stock en Kivole. Ojo, solo en tienda de Diego Fuentes Serrano 24. Recuerda, hasta el 21 de agosto canapés a 99 euros, colchones desde 79 y mucho más en la tienda de Diego Fuentes Serrano 24. Kivole, hogar al mejor precio. Preguntan si yo estoy en una relación, es complicado. No sé qué decirle si somos amigos, novios, qué sé yo. Tú dime qué hago. El problema es que después de tantos besos que te di, todo es distinto. Metí el corazón y ahora estúpidamente no puedo salir de este laberinto. Es complicado cuando uno de los dos es el que se enamora. El que no ama solo busca diversión y el otro es el que llora. ¿A quién tú más adoras? ¿Cómo te puede ilusionar y lastimar una misma persona? Es complicado no sentir todo este amor. Te juro que no hay forma.

Tío, sé que te dije que esta noche me apuntaba al plan, pero es que justo hoy todos mis compis de piso se van y... Bueno, que le he dicho a Laura que se pase a tomar algo, ya sabes. No serán perfectos, pero son tus amigos. Y todos tienen un sitio en tu nuevo Seat Ibiza. Consulta la oferta en Seat.es y empieza a conducirlo por 125 euros al mes, solo con mis amigos. Ven a tu concesionario Seat, en Elche y Torrevieja Serrauto y en Orihuela Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. 101.4 Teleelch Radio Marca. La Glorieta con Rosmar y Alonso. Pasan 11 minutos de las 10 de la mañana y nosotros damos la bienvenida a quienes nos siguen a través de la señal de Teleelch en este programa La Glorieta de este miércoles 4 de agosto, una fecha muy señalada en nuestro calendario porque se cumplen 124 años desde que se halló pues la escultura ibera más importante y más bella de las encontradas hasta este momento en todo el mundo. Estamos hablando de la Dama de Elche. Y precisamente en la tertulia hemos abordado este asunto con el periodista Sacramento Alvear y con el expolítico Joan Antoni Oltra. Y ahora vamos a continuar, lo haremos a las 10:30 con el alcalde de la ciudad, Carlos González. Pero antes tenemos en los estudios al director de la Cátedra Institucional Dama de Elche de la Universidad Miguel Hernández, Francisco Vives. Muy buenos días, Francisco. Igualmente, Rosmar, buenos días. Francisco, esta cátedra, desde que usted la dirige, incluso antes cuando participaba en ella, el objetivo principal es promocionar la investigación en torno a la Dama de Elche, que todavía sigue envuelta en el misterio con que fue hallada, y también divulgar las obras y los estudios que ustedes promueven. Pues bien, en este 124 aniversario, por segundo año consecutivo, la Real Orden de la Dama no puede organizar actos multitudinarios, ni se puede celebrar, como lo hemos hecho años anteriores, el hallazgo de la Dama con todo el pueblo ilicitano, ni con ese carácter reivindicativo que tenían esos actos multitudinarios. Así que este año va a ocurrir lo mismo que el año pasado. ¿Qué actos tienen ustedes preparados en privado para volver a recordar esta fecha tan señalada? Bueno, efectivamente, el año pasado no se pudo hacer ningún tipo de celebración por la pandemia de COVID. Este año nos ocurre lo mismo. Hay que tener en cuenta que ante todo es la salud de la gente y no podemos permitir que haya una aglomeración de personas. Entonces, en este caso vamos a hacer, la orden ha decidido hacer lo mismo que el año pasado, una visita privada, más o menos organizada, con poca gente, y guardando las distancias reglamentarias. Haremos una visita muy simple, visitaremos el lugar de descubrimiento de la dama, igual se ofrece un ramo de flores, haremos unas fotos y ya está. Este año mejor que el pasado, porque el pasado llovió. Y recuerdo que íbamos con paraguas, entonces este año parece ser que nos va a hacer mucho calor. Y nada, estaremos allí, pero también hay gente de Elche que va a ir a la Alcudia para celebrar este aniversario. Es importante y además este año se sabe algo más de las excavaciones que se están llevando a cabo en el lugar donde fue hallada la Dama de Elche, ustedes van a visitar. Se sabe algo más, pero no tenemos, digamos, oficialmente, no ha salido la publicación. En la Alcudia han avisado por Facebook que van a dar la noticia de lo que se sabe ahora, pero todavía no lo han hecho. Sabemos que hay una muralla, la base de una muralla seguramente tardorrepublicana, de la época romana, ¿no? Y que hay investigadores que opinan que la dama fue uno de las piedras que formaron parte de esa muralla. Carmen Aranegui es una de las que lo dice. Supone que la dama estaba, digamos, acostada, en posición acostada, y que solamente se veía la parte de la base, que estaría, digamos, fuera de la muralla. Y deduce esto porque las huellas que hay de la piqueta en la que se ha recortado la dama en su parte baja, supone que se ha hecho para igualar la muralla. Hay muchas dudas. Yo, por ejemplo, soy remiso a pensar en esa situación de la dama, más que nada porque si sobre ella hay más bloques de piedra, es difícil imaginar que toda la parte lisa de la cara, las mejillas, la nariz, tan frágil, ¿no?, esté tan bien conservada, si encima tiene otras piedras y ha formado parte de una muralla. Eso me parece demasiado arriesgado decirlo, ¿no? Supongo que si tienen pruebas lo pueden decir, ¿no? Pero claro, creo que es una hipótesis simplemente. No podemos asegurar esa postura para la dama. Una hipótesis añadida a muchas más hipótesis, claro. Porque sigue, como nos estás poniendo de manifiesto, los misterios en torno a este busto íbero. Bueno, yo no me gusta llamarle misterios, simplemente a nosotros son... sí, porque viene de una ciudad como es Elche, donde su principal misterio, pues también lo acapara una mujer. Está claro, el misterio de Elche, pero no tiene nada que ver. En la arqueología no hay misterios, hay cosas que no se conocen. En este momento, pero igual en un futuro se descubre, las técnicas van avanzando. No sabíamos la policromía de la dama, claro. Y en el 2005 se hicieron una serie de análisis y ahora ya sabemos perfectamente cómo iba coloreada. Claro, es que todo es difícil esa opción de que la dama de Elche se haya utilizado como una piedra más de una muralla, que los romanos la utilizaron para levantar su muralla, es un tanto difícil de creer por el estado de conservación en que ha quedado la dama. En cuanto a pieza reutilizada, no es descabellado, porque recordad que hay una calle en la Alcudia que cuando fue excavada se encontró un montón de piezas. El torso guerrero, ¿no? El torso guerrero, por ejemplo. Y habían sido utilizados para pavimentar una calle romana, ¿no? Pero claro, esas piezas están muy, muy erosionadas, tiene una parte, la que estaba más al exterior, totalmente borrada. Por ejemplo, el grifo, hay una estatua que es un grifo, tiene la parte izquierda perfectamente conservada y la derecha totalmente borrada. ¿Por qué? Porque si han pasado sobre ella caballerías o personas, la erosión ha ido atacándole. Entonces no se ve la parte derecha. A la dama de Elche no le pasa eso. La dama de Elche, si hubiera estado en un pavimento, bueno, hubiera sido destruida toda la parte al aire, ¿no? Pero digo que no es descabellado pensar en su reutilización. Lo que yo pienso que es un poco aventurado es decir que ha sido utilizada en esa muralla en concreto que se encuentra en la excavación. Es de otra época, efectivamente, está en el lugar aproximado en el que se dice que se encontró, también hay dudas sobre el lugar, pero bueno, habrá que esperar más pruebas. El lugar, hay dudas sobre el lugar en que se encontró, pero Pedro Ibarra no lo fotografió como bien erudito que era y arqueólogo. Él lo reflejó en sus escritos y más tarde Alejandro Ramos Folqués, cuando escribe la historia del descubrimiento de la dama, que toma en gran parte de Manuel Campello, que era ya un señor muy mayor, pues lo sitúa en otro lugar. Entonces, cuando se analizan las dos versiones, pues hay una diferencia, creo, de 50 metros en ese talud de diferencia. Entonces, por lo visto, digo por lo visto porque por lo que he leído de lo que Ana María Ronda Femenía, es la que trabaja este tema, publicó en el 2018 y pone, digamos, las pruebas evidentes de que la dama no se encontró en el sitio que creemos ahora, sino más al norte, 50 metros más al norte. De hecho, se erigió una fita, una columna, que iba a ser grabada con una escritura. La escritura nunca se grabó, en recuerdo a la dama, ¿no? Y en las fotos, las fotos se ve cómo está, digamos, los arqueólogos están celebrando el hallazgo de la dama en un punto y la fita está más al norte y en la foto se ve. Entonces ella pone varias fotos, pone varias pruebas de que no es el lugar que estamos ahora celebrando. Pero bueno, eso ha sido revisando toda la información, claro, y todos los archivos que hay en la Alcudia. ¿Y qué más se ha cuestionado de lo que sabemos? Bueno, pues por ejemplo, no solo sabemos más, sino que lo que sabemos a lo mejor, claro, no es correcto. Claro. Por ejemplo, cuando Alejandro Ramos le pregunta a Manuel Campello cosas sobre el descubrimiento, le pregunta qué edad tenía en aquel momento, y él dice unos 14 años. Y ese 14 años ha quedado grabado en los libros, grabado en la memoria de la ciudad y todo de un niño de 14 años. Pero cuando simplemente ves la partida de nacimiento, tenía casi 18. Tenía 17, le quedaban 15 días para cumplir los 18 años. Entonces, ya no era un niño. No, era un joven, pero no era un niño. Pero claro, en aquella época, crear una historia con cierto romanticismo era muy... era una ocasión muy buena para atraer la visión a la Alcudia, para atraer gente, para hacer una cosa, digamos, una mano inocente que ha encontrado a la dama. Y eso no ocurrió solamente aquí, ocurrió en Santillana del Mar, cuando se descubren las cuevas de Altamira. En aquel momento, a finales del siglo XIX, principio del XX, muchos países creaban una especie de historias mitológicas, románticas, diríamos, para que la gente se acercara a esa pieza arqueológica. Y eso también ha ocurrido aquí en Elche. Claro. Eso no es que Alejandro Ramos quisiera mentir sobre un hecho concreto, no, era simplemente lo hizo, creo que con buena fe, para atraer gente al yacimiento, para atraer importancia a la dama, y entonces lo hace de esa manera porque era lo normal en aquella época. Pero claro, ahora vas analizando los escritos de la época, las fotos, toda la documentación, y se duda de que fuera incluso el propio descubridor, se duda del nombre. Igual no fue él, fue el capataz, dice. Que incluso Pedro Ibarra, en un cuaderno, en un álbum de fotos, pone la foto del capataz con su esposa y dice, Antonio Galiano, el que descubrió el busto. Algo, y lo dice claramente, con su mano, con su letra, de su puño y letra. Entonces, es una incongruencia con lo que dice la historia, entre comillas, oficial. Entonces, todas esas cosas se están revisando. La edad no coincide, Pedro Ibarra dice una cosa, dice que se encuentra por la tarde y la historia dice que fue por la mañana. Entonces, esas incongruencias es lo que se está ahora equilibrando, a ver qué ocurre con estos datos. Y hay más. O sea que incluso podrían quitarle la autoría a Manuel Campello del descubrimiento. La autoría la tendrá siempre. Manuel Campello ya forma parte de la historia de la Dama de Elche. O sea, todo lo que se diga a partir de ahora se le añadirá a la historia, pero la historia que ella tiene no se va a borrar. ¿Y están ustedes investigando si fue realmente Antonio Galiano, como indica Pedro nosotros Ibarra? Nosotros no podemos investigar ese tipo de cosas porque los archivos están en la Alcudia y hay personal que ya está estudiándolo. No sé si me entiendes. Sí. Nosotros yo te estoy transmitiendo lo que he leído de las publicaciones que han hecho esas personas, que son totalmente correctas, aportan un montón de información. Hay otra cosa que también hay dudas. Cuando se habla de la venta, siempre se dice que Manuel Campello, el doctor Campello, uh-huh. Una de las cosas que hace es la vende a Louvre de París porque no quiere saber nada del Museo Arqueológico Nacional, que aún le debe una letra de la colección de Aureliano Ibarra, de su suegro, ¿no? Bueno, pues Concepción Papí, en el 2006 o bueno, por ahí, analizando toda la información que hay en el museo sobre pagos bancarios, sobre letras devueltas y todo, buscando esa letra que dicen que no se pagó, demuestra que la colección de Aureliano se pagó en un año y medio después de la venta, que fue en el 1892, ¿eh? Es decir, 5 años de que se descubriera la dama. Se paga en unos plazos muy concretos, trimestrales, y nada, y se acaba. Pero parece ser que el doctor Campello siguió vendiendo piezas al Museo Arqueológico. Entonces, en una de esas ventas es la que él no recibe una letra que debería recibir. Entonces, él se refiere a esa, pero no le dice a Pedro Ibarra que es una venta que ha hecho él. Entonces, Pedro Ibarra supone que es la venta que hizo a Aureliano. Y ahí hay un pequeño lío histórico en el que creemos una cosa, pero la investigación... Concepción Pepín dice, las palabras suyas son algo así como, no puedo demostrar que esa letra no se pagara, pero sí que puedo demostrar que ha pagado todas las letras el museo de esa venta, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esa letra? O sea, ¿era letra de una venta posterior? Claro. Posiblemente, pero claro, si lo hizo, digamos, bajo manga y la familia no lo sabía, él no podía decir que era otra venta que había hecho, entonces dijo que era aquella, en fin, claro, una serie de cosas que están la investigación todavía... va corrigiendo, claro, claro, con el paso del tiempo, y es lo que seguirá existiendo. Seguirán saliendo muchos aspectos hasta ahora erróneos que ustedes, los estudiosos, los y investigadores... algunos que creemos erróneos, se confirmará que no son erróneos. Que también no lo son, efectivamente. Y esperemos que esas excavaciones arqueológicas pues den más resultados a lo que fue realmente la Dama de Elche y lo que le ocurrió después de la llegada de los romanos y de las posteriores civilizaciones. Francisco Vives, es que no hay tiempo para más. Ya. Y aún hay muchas preguntas. La siguiente pregunta. El acto va a ser privado en el yacimiento de la Alcudia. Y ustedes, este año, pues es COVID, no se conmemora, pero el alcalde acaba de anunciar que quiere, o bueno, lleva anunciándolo ya bastante tiempo, que quiere que la cesión temporal de la Dama sea una realidad en Semana Santa de 2022, y para ello están trabajando en un proyecto para intentar convencer al Ministerio. Desde la cátedra, ¿están ustedes colaborando en ese proyecto para convencer al Ministerio de que merece la pena que la Dama del Che vuelva a esta ciudad? Nosotros lo que estamos haciendo es preparando una serie de proyectos que la universidad es la que tiene que presentar al alcalde para que él lo utilice en sus conversaciones y en sus trabajos para conseguir que venga la Dama, ¿no? Pero ya no depende de la cátedra. La cátedra tiene unas propuestas, unos trabajos para apoyar esa cesión, pero es la universidad la que en una reunión, reuniones que tiene con la concejalía y con el alcalde, deben poner sobre la mesa lo que van a llevar a Madrid o no van a llevar, o sea, pero bueno, de todas maneras, lo que estamos preparando, te puedo adelantar, es una reconstrucción de la vestimenta de la Dama, incluyendo el tocado, pero que todavía no está hecho. Es un proceso complejo, con impresión 3D, con, en fin, hay fundición, hay un montón de trabajo y intervienen muchas personas, muchas de la universidad. Entonces, claro, es difícil coordinar todo. Llevamos ya 2 años trabajando en esto y aún no hemos conseguido prácticamente nada material, para que lo entiendas. Tenemos dibujos en 3D de todas las piezas de la joyería, pero son solo dibujos. Podemos ver la materia en un ordenador, claro, pero no podemos tocarlo todavía. No sé si me entiendes. Y ahí en eso estamos. Pues perfecto. Le emplazo en una próxima entrevista porque hay que hablar del 125 aniversario, que será en 2022, lo que están ustedes preparando desde la cátedra, y para concretar esos proyectos, para intentar convencer al Ministerio o contribuir con su trabajo a que la Dama del Che esté en 2022 aquí en Elche. Y si no están en el 22, pues al menos en el 23. Sí. Muchas gracias, señor Vives, por su trabajo. Muy bien, Rosmari, muchas gracias a ti. Tele-Elche Radio Marca, 101.4, la radio de Elche. No esperes a que ocurra. Protege tu casa con lo mejor en seguridad de Ferroquey La Llave. Cerraduras electrónicas, cerrojos, escudos y bombillos de alta seguridad, puertas acorazadas. Alarmas sin cuota de mantenimiento, cámaras de vídeo. Realizan un estudio de seguridad sin ningún compromiso. Tu hogar a salvo con lo último en seguridad de Ferroquey La Llave. En Elche, nuevo acceso por Concepción Arenal 176 con parking para clientes y ferreterialallave.com. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Faltan 2 minutos para las 10:30 y damos paso a la ronda de noticias con la crónica que tenemos preparada en primer lugar, la de Paco Gómez. Muy buenos días, Paco. Hola, buenos días. El Elche Club de Fútbol empató a 1 en su penúltimo partido de pretemporada en el partido disputado ayer por la tarde en el Pinatar Arena frente al Cartagena de Segunda División. Se le siguen atragantando los equipos de Segunda al conjunto de Fran Escribá, que solo pudo pasar, no pudo pasar del empate. Además, un partido marcado por varias circunstancias negativas. A los 9 minutos, Josema, que jugaba en el lateral izquierdo, tuvo que ser sustituido por un golpe en la cabeza que le abrió una brecha. También, mediada la primera parte, tuvo que ser sustituido Guido Carrillo por Lucas Boyé. El argentino Carrillo tuvo una molestia muscular y, por prevención, el técnico prefirió retirarlo. Además, antes del descanso, Enzo Rocco vio la tarjeta roja directa por una entrada a Rubén Castro, el veterano delantero del Cartagena. Terminó la primera parte con empate a 0 y el Elche tuvo que disputar los segundos 45 minutos con un futbolista menos por la expulsión del internacional chileno Enzo Rocco. El Cartagena estuvo a punto de llevarse la victoria, estrelló 2 balones al palo. El Elche se adelantó por mediación de Lucas Boyé, marcó el 1-0, pero empató Rubén Castro para poner las tablas definitivas en el marcador. También hay que destacar que Piatti, con unas molestias, tampoco fue de la partida y no estuvo en el partido. El técnico blanquiverde no quiere arriesgar con los jugadores que arrastran molestias, puesto que el arranque de temporada está ya a la vuelta de la esquina. El Elche disputará el último partido de pretemporada este próximo sábado a las 9 de la noche en el Estadio Martínez Valero frente al Levante, rival de los blanquiverdes ya en primera división, en el que Fran Escribá pondrá ya el equipo más aproximado al once titular que debute frente al Athletic Club de Bilbao en el arranque de liga, que será el lunes 16 de agosto a las 10 de la noche. Hasta luego. Hasta luego, Paco. Gracias. Y damos ahora paso a Vicente Bordonado. El tiempo en Teleelch Radio Marca con Vicente Bordonado. Colaboran Autofima Hyundai y la vaquería del Camp de Elche. Muy buen día, comenzamos una jornada marcada por el calor y es que hoy nos va a cruzar una vaguada de aire frío en altura que aportará viento de poniente y se dispararán las temperaturas. Durante esta madrugada ya hemos visto algunos intervalos de nubosidad, situación de viento en calma, temperaturas nocturnas bajas para esta época del año. En el sur del Camp de Elche hemos alcanzado mínimas en torno a los 18-19 grados. Aquí en la ciudad, en la estación meteorológica de Telaez, la temperatura ha bajado hasta los 22 grados. Para hoy, una jornada marcada por el paso de nubosidad, por lo menos hasta las horas centrales del día. Nubes de tipo alto, algunas de tipo medio. Por la tarde, ambiente mucho más soleado. Y el protagonista, el viento de poniente, flojo de suroeste hasta las horas centrales del día. Y conforme vaya avanzando la tarde, va a girar a componente sur con rachas que incluso podrían superar los 35 kilómetros por hora. Hoy se disparan las temperaturas máximas que aquí en la ciudad se aproximarán a los 35 grados. En pedanías pegadas al Parque Natural de Londo es posible que rocemos los 36-37 grados. En Santa Pola no pasaremos de los 32 grados. Mañana jueves vuelven a bajar las temperaturas en una jornada estable anticiclónica con cielos despejados en la que a partir de mediodía se activará el sistema de brisas con vientos flojos de sureste. Mañana las máximas no pasarán aquí en la ciudad de los 31 grados mínimas, que durante esta próxima madrugada bajarán por lo menos hasta los 23 grados. Estabilidad atmosférica que estará con nosotros hasta el sábado. El viernes alcanzaremos 30 grados, el sábado de nuevo la temperatura podría subir por lo menos hasta los 33 grados y para el domingo pendientes de la llegada de una nueva vaguada de aire frío en altura, poco profunda, que tan solo nos va a aportar nubosidad, pero en esta ocasión tendremos viento moderado de levante y temperaturas que para el domingo no pasarán de los 29 grados. 101.4 Teleelch Radio Marca. Y cerramos ya esta ronda de noticias con Salvador Campello. Muy buenos días, Salva, porque tenemos hoy prisa, porque tenemos al alcalde, Carlos González, ya en los estudios esperando a poder responder a nuestras preguntas. Salva, ¿qué tenemos en cuanto al COVID? Porque es la primera pregunta que le vamos a realizar. Pues hoy tenemos dos datos. En cuanto al COVID, tenemos que contarles, como saben, que la incidencia ayer, según nos dio la Consellería, ya superaba los 450 casos cada 100.000 habitantes. Estamos por debajo de la media de la Comunidad Valenciana y de la media española, pero muy por encima de los datos que presentábamos hace tan solo 3-4 semanas, con una incidencia muy parecida a la que teníamos a principios del mes de marzo, ya no a finales, a principios del mes de marzo, antes de la Semana Santa. Datos que también se reflejan en los hospitales, que no bajan, de hecho se mantienen estables. Hay ahora mismo 28 personas en los hospitales, 4 de ellas en la UCI. Como decíamos, todas están en el hospital del Vinalopó, porque la UCI del General está vacía. Quedan 24 personas ingresadas en planta, con lo cual se mantiene estable ese número de personas ingresadas en los hospitales. Hablando de datos, otro dato que no tiene que ver con COVID y que acabamos de conocer en este momento es el del desempleo, porque ya tenemos los datos del mes de julio. Durante este primer mes puramente estival, en Elche ha bajado en 106 personas el desempleo, principalmente en el sector servicios, con lo cual ahora mismo hay unas 25.900 personas que están en las listas del Servicio frente a las 26.000 con las que empezó ese mes de julio. Así que son los dos datos: 28 personas en los hospitales y 25.000 parados, 100 menos que el mes anterior. Datos que daremos a la una en nuestro informativo y a las 9:30 con las imágenes en el informativo Telenit. Y también hoy tenemos la visita de otro conseller, Arcadi España. Así es, tenemos otro conseller que viene a visitarnos. Conforme termine esta entrevista, Carlos González se irá corriendo hasta la carretera de Santa Pola. bueno, corriendo no, irá hasta la carretera de Santa Pola. Tiene prisa porque allí, junto al conseller de Obras Públicas, Arcadi España, va a visitar esas obras de desdoblamiento. Pues muchísimas gracias, Alba. Con esos datos comenzamos la entrevista con el alcalde Carlos González. Gracias, Alba. Y buenos días, Carlos González, alcalde de esta ciudad. Muy buenos días, muchas gracias. Bien, pues el COVID, no hay fallecidos, un dato importante, y no hay enfermos críticos en las UCIs del Hospital General, sí, en las del Vinalopó. ¿Va a haber más restricciones para Elche, como el toque de queda? Todos nos preguntamos, ¿el toque de queda le toca a Elche con una tasa de incidencia de 450 y pico casos positivos? Déjeme que le diga en primer lugar que esta quinta ola tiene unas características distintas a las que hemos vivido hasta ahora. Por una parte, la vacunación. Tenemos más del 50% de la población vacunada con la doble pauta, por lo tanto totalmente inmunizada, y eso sin duda alguna está reduciendo no solo la incidencia por una parte, sino la gravedad de los casos positivos que se revelan en la ciudad. Por lo tanto, es cierto que estamos con unos datos que son negativos, con una incidencia acumulada de más de 450, pese a que es inferior a la incidencia media de la Comunidad Valenciana, que es de 569, y la incidencia media del Estado, que está en más de 650, ya se está ralentizando esa curva de crecimiento, ya se está aplanando, pero los datos en general son negativos, tanto a nivel local como a nivel autonómico y nacional, pese a que ya, insisto, ya se está aplanando la curva, ya el crecimiento se está ralentizando. Por lo tanto, en primer lugar, expresar la preocupación. Y decía que esta quinta ola tiene unas características distintas, porque pese a esta elevada incidencia, la situación en nuestros hospitales, afortunadamente, es mucho mejor, la presión asistencial es menor y las UCIs están en un estado, aunque tenemos 4 personas en UCI, que es algo realmente grave, pero la situación es mucho menos acuciante, mucho menos grave que la que se produjo en la tercera y cuarta ola. A partir de ahí, medidas. Ya saben que las medidas se toman en el ámbito autonómico, se toman por parte de la Consejería de Sanidad y son el producto de la valoración de un conjunto de criterios entre los cuales no solo está la incidencia acumulada, sino que está también la presión asistencial y el índice de reproducción, que es un factor fundamental. Por lo tanto, yo en este momento no sé cuál va a ser la decisión que adopte la consellería, pero en cualquier caso las decisiones tienen que estar encaminadas todas a garantizar y a favorecer la protección de la salud de los ciudadanos. En cualquier caso, en este momento estamos en esta situación que estábamos describiendo y yo lo que tengo que hacer es un llamamiento encarecido a la población a cumplir de forma estricta, de forma rigurosa, con las medidas de prevención, precaución, que son las que sirven para evitar que los contagios, que la propagación de la pandemia siga produciéndose. Así que creo que tenemos una parte, con independencia de las medidas que pueda o no adoptar la consellería, nosotros individualmente, cada uno de nosotros, tenemos un papel muy importante que jugar cumpliendo con esas medidas. Es importante este mensaje y por eso le he dejado que termine, pero hay muchas, muchas preguntas, alcalde. La siguiente, Arcadi España, viene el conseller de Políticas Territoriales a realizar un seguimiento del desdoblamiento de la carretera de Santa Pola. ¿Cuándo terminarán las obras de ese primer tramo, de ese tramo en concreto, y cuándo comenzarán el segundo tramo? Lo cierto es que tenemos proyectos muy importantes con la Generalitat Valenciana, producto de la cooperación entre la Generalitat y el Ayuntamiento en aspectos que tienen que ver con la sanidad, que tienen que ver con la educación y también con las infraestructuras que van fructificando. Y un buen ejemplo es el desdoblamiento, es la duplicación de la calzada en la carretera Elche-Santa Pola. Una obra que tengo que decirlo, estuvo olvidada en los cajones por el anterior gobierno, que producto de nuestra cooperación y de mi interés como alcalde fue rescatada por el gobierno del Botanic, por el actual gobierno presidido por Ximo Puig, y que ya van dando frutos. Primero se hizo el último tramo de la carretera Santa Pola en el término municipal de Santa Pola, ahora se ha hecho el primer tramo hasta Valverde en el término municipal de Elche. ¿Y cuándo termina? Y yo espero, este tramo está prácticamente finalizado, ha supuesto una inversión de más de 2,6 millones de euros, una inversión considerable, y yo espero que el conseller hoy anuncie algo. Desde luego, estoy convencido de que se ha trabajado al mismo tiempo que se estaba realizando este tramo de casi 2 kilómetros hasta Valverde, pero, que por cierto ha quedado... espectacular. ¿Pero lo espera o lo sabe que va a haber un anuncio para continuar las obras de desdoblamiento? Bueno, yo mantengo un diálogo fluido y una relación muy fluida con el conseller, pero creo que corresponde a él anunciar cuál es el trabajo de su consellería y cuál es la programación que tienen prevista. En cualquier caso, yo no le escondo que en anteriores visitas del conseller, él tiene un compromiso claro con la ciudad y es finalizar el mandato con el último tramo hasta Elche licitado y en obras. Eso exige continuar el ritmo que se está llevando a cabo, que es tramo en ejecución y tramo en licitación. Por lo tanto, yo espero que él haga un anuncio, aunque creo que debe ser él quien diga cuál va a ser y cuándo el próximo tramo. Le dejamos, por tanto, el contenido de su visita al conseller. Las obras, otras obras también que llevaban años esperando y son importantes y que se han iniciado, como usted dijo, fue el derribo del Hotel de Arenales. ¿Cómo va el derribo del hotel? Bueno, pues va tal y como estaba previsto. Es una obra, yo creo que todos tenemos en mente, cuando se habla de derribo de un viejo inmueble, tenemos en mente escenas que vemos en el cine, en las películas, y que luego no se corresponden con la realidad, y más de una actuación de estas características y envergadura, como es la que se va a llevar a cabo en Arenales del Sol. El derribo va bien, es una actuación que se está llevando a cabo de una forma paulatina, progresiva y escalonada. Eso significa que se va de menos a más y que en este momento están finalizándose todos los trabajos preparatorios para el derribo. Por una parte, hay dos zonas, la parte que podríamos llamar nueva del hotel, la edificación reciente y la edificación antigua. Entonces, ya se han hecho todos los trabajos, está con los trabajos preparatorios, se está apuntalando la parte vieja para la retirada de los materiales que tienen amianto, fibrocemento, y está todo preparado para llevar a cabo el derribo, primero de la parte nueva, posteriormente de la parte que podríamos llamar de anterior edificación o vieja. Por lo tanto, se está desarrollando con normalidad, creo que con las menores molestias posibles en el entorno. En la playa se funciona con, digamos que la dinámica en el litoral está siendo con seguridad y con normalidad, y creo que tampoco hay afecciones en el entorno, tampoco hay afecciones al paseo. Es cierto que es llamativo ver trabajar mientras se está en la playa, ver una actuación de esta naturaleza mientras se está en la playa, pero se está haciendo dentro de un recinto perfectamente vallado, diferenciado, y todos los trabajos son hacia el interior. Por lo tanto, obras perfectamente compatibles con la dinámica de Arenales del Sol, económica, social y lúdica. Bien, se está derribando un viejo hotel. ¿Y ustedes están pensando en albergar un nuevo hotel en el convento de las Clarisas? Bueno, vamos a ver. Tengo que decirle que hay empresarios ilicitanos que están trabajando en un posible proyecto encaminado a convertir en una instalación de estas características en un hotel el complejo, las instalaciones o el convento de las Clarisas. En cualquier caso, es una iniciativa que, como digo, me consta que está siendo planteada por parte de un conjunto de empresarios que hay que analizar, que hay que valorar y que posteriormente tomaremos una decisión. ¿Usted concretamente como alcalde le parece bien ese uso para el convento de las Clarisas, para ese monumento que tenemos en el centro histórico, un hotel? Tengo que decirle que en muchas ciudades españolas una forma de recuperación del patrimonio, de conservación del patrimonio, de puesta en valor y al mismo tiempo de puesta a disposición de la sociedad ha sido la conversión de antiguos equipamientos de naturaleza religiosa, su conversión en instalaciones de este tipo. Es decir, buena parte de paradores nacionales o parte de paradores nacionales, que es una red de hoteles con encanto que se ha desarrollado en nuestro país y que es una fórmula de éxito y que es una fórmula que yo creo que ha servido no solo para atraer turismo de calidad y propiciar esa actividad, sino para conservar el patrimonio, se ha desarrollado sobre antiguas iglesias, edificios emblemáticos del patrimonio nacional. Por lo tanto, creo que es una fórmula compatible y que es una fórmula que si se plantea con el máximo respeto patrimonial, que eso sí que para mí sería una condición ineludible, una condición que de obligado cumplimiento, una actuación inspirada en el máximo respeto al valor patrimonial del edificio, con esa condición a mí me parecería una fórmula posible, una fórmula que posibilitaría que Elche pudiera contar con un establecimiento con encanto, singular, capaz de atraer turismo de calidad, dinamizador del centro histórico también, y al mismo tiempo hacer algo tan difícil o tan necesario como la recuperación patrimonial. Hay que pensar que las Clarisas requiere de una fortísima inversión que en este momento el ayuntamiento no está en condiciones de realizar. Por lo tanto, creo que se podrían dar las condiciones siempre sometido a esa exigencia fundamental de ser todo lo respetuoso, muy respetuoso desde el punto de vista patrimonial. Pues si hay empresarios interesados en la hostelería de abrir un hotel en ese convento, en ese monumento, ¿hay empresarios interesados en el parque municipal, en las instalaciones del parque municipal que las tienen ustedes, bueno, ahí abandonadas? Bueno, abandonadas no. Es decir, déjeme que le diga que han pasado muchas cosas. Han pasado muchas cosas en el parque municipal. ¿Cómo están las instalaciones? Las instalaciones están deterioradas y degradadas como consecuencia del vandalismo. Tengo que decir que nosotros en ningún caso hemos hecho abandono de esas instalaciones. Por una parte, las sacamos a licitación una vez que se produjo el cierre por el anterior titular. Sí. Las sacamos a licitación. No hubo interés por parte de los empresarios. Después entramos en esta fase de pandemia en la que era obvio que no había posibilidades para que me cuente y ahora estamos en circunstancias de poder sacar a licitación de nuevo porque hay empresarios que han manifestado interés. Por lo tanto, las cosas tienen su momento. Digamos que el momento del parque está llegando y yo quisiera que en esta recta final, a partir de septiembre, pudiéramos sacar a licitación de nuevo el restaurante del parque municipal. Una pregunta, el Consejo Social, ya que es el momento de algunos asuntos, el momento del Palacio de Congresos, ¿cuándo lo ve usted? Porque ha fijado medio año de plazo para llegar a un consenso en cuanto a la ubicación. Déjeme que le diga que he fijado de plazo hasta final de año para conseguir varios objetivos, no la ubicación. La ubicación es una decisión que, insisto, quisiera que tomáramos en el plazo más breve posible. Y cuando he hablado del mes de diciembre ante el Consejo Social, hemos hablado de decidir la ubicación. En segundo término, llevar a cabo la cesión de los terrenos o la obtención de los terrenos necesarios para la construcción y la licitación de la redacción del anteproyecto. Por lo tanto, he fijado deberes importantes para el segundo semestre, no solo el de la adopción de la decisión de la ubicación. Vale, está usted abierto a cualquier ubicación, con lo que anunció en la reunión del Consejo que quiere compensar al barrio de Carrús en el caso de que el solar de Highton no sea la ubicación elegida por consenso. Compensarlo con una inversión. ¿Qué quieren invertir ustedes en Carrús? ¿Qué propone usted como alcalde para el barrio de Carrús? Déjeme que explique un poco las cosas. No, no hay tiempo. No hay tiempo. Me lo pone muy difícil. Concréteme la inversión. ¿Qué quiere? Me lo pone muy difícil. Yo creo que es muy importante que los oyentes sean conscientes de que la posición municipal, mi posición como alcalde, es una posición que lo que busca es diálogo, consenso y que no dejemos escapar la posibilidad de que se construya el Palacio de Congresos en Elche. Y para eso flexibilizamos la posición y donde decíamos que la posición más, que la ubicación más adecuada era Carrús, estamos abiertos a cualquier ubicación con tal de que el Palacio de Congresos se haga en Elche y de que la decisión se tome de inmediato por parte de la Diputación. Bien. Y no haya más dilaciones. A partir de ahí, si hubiera un cambio de ubicación, sí, lo que planteamos es que en Carrús hay que realizar una inversión que consiga los mismos efectos que buscábamos con el Palacio de Congresos. ¿Qué efectos son? La revitalización económica, sí, social y urbanística. Pero yo le pregunto qué inversión. ¿La inversión saldrá de las arcas municipales los fondos o pedirá a la Diputación colaboración? Déjeme que le diga. Lo importante es una inversión que consiga ese efecto de revitalización urbana y que sea también producto del consenso. Para eso, aunque yo entiendo el interés de los medios, me gustaría tener la oportunidad de reunirme con los vecinos, de mantener un diálogo con ellos que nos permita alcanzar también una solución de consenso. También está usted buscando consenso para ver qué hacer con el viejo mercado central, porque usted ya ha decidido lo que se va a hacer en el mercado provisional. Convertirlo en definitivo, ya hablamos en la anterior entrevista. En el viejo mercado central, el concurso de ideas, cuando salga a la luz en el pliego de condiciones, ¿ustedes contemplarán las dos opciones, rehabilitación o derribo? Tenemos que buscar el mejor proyecto para una zona. Sí, pero que le en pregunto este... eso en concreto. ¿Derribo tenemos, o rehabilitación? Tenemos ambas que buscar, opciones están tenemos ustedes... que buscar el mejor resultado para una zona que ahora mismo está viviendo una auténtica revitalización. El centro histórico en estos momentos está en plena efervescencia. Se está invirtiendo, después de la actuación de la corredora y de la Plaza de Baix, se está invirtiendo por parte del sector privado y yo quiero que ese concurso de ideas nos dé el mejor proyecto posible para revitalizar esa zona del centro histórico que es la Plaza de las Flores y la Plaza de la Fruta. A partir de ahí, yo creo que todas las posibilidades están abiertas y tenemos que poner sobre la mesa un concurso de proyectos que persiga ese objetivo, el mejor proyecto para revitalizar Plaza de las Flores, Plaza de la Fruta. Nos quedamos con esa respuesta. Las opciones están abiertas, todas. Las explicaciones de Mónica Oltra, ¿le convencieron en la pasada semana sobre las deficiencias del geriátrico del Cádiz que siguen a fecha de hoy sin resolverse? Más allá de las explicaciones de la vicepresidenta del Consejo, yo voy a la posición municipal y la posición municipal, lo que yo le dije a la consellera y vicepresidenta, es algo claro y contundente. Necesitamos una solución expeditiva, una solución inmediata que resuelva los problemas pequeños y grandes que viene acumulando esa residencia desde hace más de un año. Necesitamos una solución, insisto, expeditiva. Eso es lo que le pedí públicamente a la vicepresidenta, es lo que le pido en definitiva al Consejo y es lo que espero que en un plazo breve se pueda producir para resolver de una vez por todas la situación por la que está atravesando esa residencia, que es un servicio público esencial para nuestra ciudad. ¿A qué principio de acuerdo han llegado? Se ha publicado hoy en el periódico Alicante Plaza. ¿A qué principio de acuerdo han llegado con los promotores, con la agrupación urbanística en la finca del Arsenal? Bueno, desconozco la información a la que usted hace referencia. Sí que puedo decirle que estamos trabajando con el Ministerio de Cultura en buscar una solución para el desarrollo de un sector que viene de hace 10 o 12 años, un sector en el que tanto el Ministerio de Cultura como la propia UNESCO han visto que tiene un impacto excesivo sobre el palmeral y lo que estamos buscando, lo que estamos trabajando con el Ministerio y por otra parte también con los promotores es una solución que minimice el impacto visual sobre el palmeral. Lo publicado es que se reduce a la mitad las viviendas, el número de viviendas y también se reducen las alturas. cualquier solución que busque minimizar el impacto visual sobre el palmeral forzosamente exige la reducción de la edificabilidad, que es tanto como decir la reducción del número de viviendas, pero esa edificabilidad hay que trasladarla a otro sector, es que no queda por una cuestión de seguridad jurídica y de respeto a los derechos de los promotores. Como alcalde, ¿entiende que todavía en Les Corts no se haya aprobado la ley del palmeral? Pues perfectamente, es decir, lo entiendo perfectamente. Es decir, se trata de una ley importante, de una ley que se ha venido trabajando de una forma minuciosa a lo largo de este periodo de sesiones, y yo creo que no representa ningún problema que en lugar de aprobarse en el mes de junio, se apruebe después, en el mes de septiembre o en el mes de octubre. Vale. Yo he leído las críticas y he escuchado las críticas que se realizan desde algunos sectores, pero yo creo que las prisas no son buenas compañeras, y estamos modificando una ley, las leyes nacen con la finalidad de perdurar en el tiempo. La anterior ley ha tenido una vigencia de 30 años. Yo quisiera que esta fuera una ley para las próximas, para las próximas generaciones, y por lo tanto una ley para al menos 20-25 años. Por tanto, esa misma regla de tres, ¿usted todavía no ha avanzado en la revisión del plan general? No, nosotros estamos avanzando. No es la misma, es decir, son circunstancias distintas. Entiendo. O sea, se avanza en la revisión del plan general. Mire, nosotros, otra cosa es que los avances yo creo que se producen en un nivel en el que todavía no se perciben, pero hemos realizado una consulta pública, se está elaborando lo que se llama el documento de alcance, que es el documento inicial, y todo el mundo sabe algo que a mí me disgusta mucho, y es la complejidad excesiva que tiene el urbanismo valenciano y el urbanismo en nuestro país. Yo creo que son procedimientos demasiado farragosos que se dilatan excesivamente en el tiempo, pero yo creo que bueno, estamos dando pasos y creo que son cuestiones distintas. Una cosa es la ley del palmeral, que se va a aprobar en el próximo periodo de sesiones, y otra cosa es el plan general, que lleva otro ritmo y que la necesidad es distinta. Porque nosotros tenemos un plan en vigor, tenemos un plan general en vigor que regula el urbanismo en la ciudad. Sí que es cierto que necesitamos un nuevo plan general, pero hay suelo, es decir, son circunstancias distintas. Podemos sobrevivir con las modificaciones del actual. Alcalde, viernes y 13 ha convocado una comisión de cuentas. ¿Para qué? Bueno, nosotros estamos trabajando con absoluta normalidad. Tengo que decirle que este viernes 6 hay Junta Local de Gobierno, que el jueves 12 habrá una Junta Local de Gobierno y que el viernes 13 pues habrá una comisión de cuentas, porque los plazos así lo establecen. Hay que cumplir obligaciones, y para cumplir obligaciones que hay con el ordenamiento jurídico, con el Ministerio de Economía y Hacienda, pues hay que aprobar una comisión de cuentas. Tienen ustedes que cumplir? ¿Por qué se ha convocado esa comisión de cuentas? Pues, cuestiones, créditos, préstamos. Una comisión de cuentas es una comisión en la que sencillamente se aprueba la cuenta general, y la cuenta general hay que tenerla aprobada dentro de un determinado plazo, hay que cumplir con esas obligaciones, y nadie se puede sorprender de que estemos trabajando hasta el 15 de agosto, que es el objetivo. Estamos en una situación, normalmente ahora estaríamos hablando de fiestas si no hubiera acontecido la pandemia, pero como no hay fiestas, pues estamos aprovechando al máximo hasta el último día para tener avanzadas todas las cuestiones. Por eso hasta el día 12 vamos a tener una junta local de gobierno, y el día 13 comisión de cuentas, y ya le digo, también patronato abierto, sesión abierta del patronato del Misteri, aprovechando hasta el último día para seguir avanzando, resolviendo problemas y atendiendo necesidades de la ciudad. Bueno, pues alcalde, ya no queda más tiempo. ¿Se marchará de vacaciones? ¿Tendrá vacaciones o no? A partir del 15 de agosto, como todos los años, disfrutaremos de unos días de descanso, un poco desconectándonos de la realidad municipal. Pues feliz verano y no se desconecte demasiado, Carlos. Desde hay luego muchos que asuntos no. que resolver después de este verano. Gracias por venir y por sacar el tiempo de donde no tiene, porque en estos momentos le está esperando el conseller de Obras Públicas. Gracias. Siempre estamos a su disposición. 101.4 Teleelch Radio Marca. Cuando alguien te pregunte dentro del Volvo XT60 cuánto queda para llegar, no respondas. Ya responde tu Volvo.